AVS Media Demo. Ahora, esto es para los falsos amigos que dicen llamarse mi pana. Que fue mi pana la... AVS Media Demo. Dice mi pana, pedazo de cabrón. De eso nada, no hable huevada. Tú solo eres uno más de la manada que dice ser mi amigo. Solo te interesa por el dinero que he tenido. Y luego cuando te lo digo, AVS Media Demo. Ya estoy curado de toda esa mierda que te acompaña solo es por conveniencia. Cuando me dicen pelado Larry, préstame dinero. Y encima te lo pago cuando quiero y cuando le cobran. AVS Media Demo. Va poniendo mala cara. Y dices ser tu pana. De eso nada, son la pendejada. Yo le voy a comentar algo en voz baja. Que pasó hace mucho tiempo. Mira que lo que le digo. AVS Media Demo. Es real, allá por el año 97. Yo si quieres tuve mucho dinero. Por cosas que la vida cuenta no quiero. Entonces aparecieron los famosos amigos, pero del dinero. Me acompañaban a toda AVS Media parte, pero Demo. Con algo que remarte. Todo era conveniencia, por eso ahora hago conciencia. Van a puras apariencias. Amigos, solo por dinero, por eso se los digo. Yo soy sincero, en ellos no confío. AVS Media Demo. Bueno, la historia yo le sigo comentando. Con el paso del tiempo, por casualidad la vida, a mí me operaron. Y en el hospital me ingresaron y ninguno de mis amigos me visitaron. Se los estaba comentando. AVS Media Demo. Está mi mujer y mis hermanos, esos son los que siempre están a tu lado. Y los llamados amigos por la ausencia ya brillaron. Una vez más queda comprobado que somos una bola de interesados. Amigos, AVS Media Demo. Huevada, cuando se acaba el dinero se fueron en manada. El que te acompañaba a todas partes para remarte, que para prestarte el dinero se inventaba que su madre estaba a punto de enfermarse. AVS Media Demo. Daba miedo que Dios le castigase por meter a su madre para conseguir dinero para drogarse. Qué pena, ya no como de esa mierda, porque ya no me interesa que me vengan con su leyenda. Manas, amigos, AVS no Media Demo. Solo conocidos, los únicos amigos son Dios, tu viejecita y tu mujer, que en la buena y en la mala están contigo. Esto es la pura verdad, amigo, a conciencia de esta lírica que yo te digo. Soy Larry Guayabo. AVS Media Demo. De verdad, fue una experiencia que pasó en mi existencia. Ahora hago conciencia. Soy de Ecuador, de Guayaquil, de la Quinta Avenida, de Fertiza, y me da risa de lo que pasa en la vida. AVS Media Demo. Si a alguien le cae el guante, que se lo chante. Bueno, está bien, me despido Larry Way. Le digo a los panas y los amigos, Judas, que les den por el culillo. Larry Way, me despido. AVS Media Demo. ¿Para qué tener enemigos? Analiza lo que te digo. Nos vemos.